Déjese de embromar, brigadier. Era público y notorio que el imperio portugués invadía la banda oriental, territorio de las Provincias Unidas, de consuno con los directoriales porteños, quienes habían delegado en Nicolás Herrera y Manuel José García, residentes en Río de Janeiro, la coordinación de las acciones. Escribiría Pedro Andrés García a su hijo, designado ministro plenipotenciario. Creo que tu muerte será inevitable, pues te acusan de estar entregado en cuerpo y alma a los portugueses. Que esto te sirva para tu gobierno y excusar tu regreso. Sin embargo, varias calles llevarán su nombre en la geografía nacional, también en la capital federal. Tampoco Pueyrredón, director supremo, se horrorizaría por ese crimen de lesa patria, sino que imploró a Manuel García el 30 de septiembre de 1815 a fin de que intercediera ante la corte de Río de Janeiro, escribió, para ser tratados los porteños con el decoro que nos corresponde. El 6 de noviembre mandaba al coronel Nicolás de Heredia a conversar con el jefe de las fuerzas portuguesas, general de Cor, e iniciar tratativas para garantizar la unidad de Buenos Aires a cambio de combinar acciones contra el llamado protector de los pueblos libres, José Gervasio de Artigas, quien oponía eficaz defensa a los invasores. Ni los civiles del puerto, García, Herrera, Tagle, Rivadavia, Gómez, Rodríguez, Peña, los del Carril, ni tampoco los militares Alvear, Álvarez Toma, Rondó, Pueyrredón, componentes del oficialismo notable de Buenos Aires, elitistas y centralistas, estaban dispuestos a dar espacio ni a las provincias ni a la plebe en los asuntos de Estado. Sostenían su ideología, que en el fondo era la defensa de sus intereses supuestamente civilizados ante los de la supuesta barbarie, en una exaltación de las luces, en la teoría del progreso indefinido y en poder de la razón como exclusiva fuente de valores y leyes. Su programa, basado en ideas de importación, no se ajustaba a la realidad del país y por ello se apeló a la fuerza para imponer. La designación de Pueyrredón por los congresales de Tucumán como director supremo se hizo contrariando la propuesta de Güemes a favor del coronel salteño José Molde, quien debe ser incluido con justicia en el cuadro de los malditos de nuestra historia oficial. La connivencia de la burguesía comercial de Buenos Aires con Pueyrredón se solidificaba día a día. La historia que nos cuentan confunde con la cínica carta que el 4 de junio de 1816 el director supremo envía al desamparado San Martín, que le reclama los auxilios que le ha prometido para su ejército libertador. Escribía, van los 2000 sables de repuesto que me pidió, van 200 tiendas de campaña y no va más, va el demonio, va la carne, y yo no sé cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo, y me voy yo también para que usted me dé del charqui que le mando, y carajo, no me vuelva a pedir más si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado de un tirante de la fortaleza. La verdad es que son muchos más los sables, las tiendas de campaña y los recursos económicos que se dirigen a financiar las tropas que combaten contra Artigas, las mismas que han sido reclutadas, armadas y entrenadas para guerrear contra España. ¿Es esa, liquidar al líder oriental, la prioridad de los pudientes del puerto? Aniquilarlo con las armas a las masas del litoral que amenaza con disputar la aduana y el puerto único. No reparan mientes y para ello deben también aniquilar a uno de los caudillos más preclaros y consecuentes que tiene la revolución. Quien nunca aspiró a independizar la banda oriental de las Provincias Unidas, sino a integrarla en una verdadera federación de iguales. Pero que ha tenido la osadía, un mal ejemplo que podía cundir, de ordenar la distribución de los terrenos disponibles, con, escribía, prevención de que los más infelices serán los más agraciados. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia, si con trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de la provincia. Lo de tierras disponibles era un término de Artigas, confiscatorio, pues se refería a tierras y ganados, como se escribía, de los europeos y malos americanos. El 20 de enero de 1817, las tropas portuguesas, que habían sido adiestradas en Río de Janeiro por el general británico Beresford, el mismo que comandó la invasión de 1806 a Buenos Aires y que a partir de entonces era considerado un experto en asuntos bélicos del Río de la Plata, entran en Montevideo, derriban el escudo municipal que Artigas había dado a la ciudad con el lema «Con libertad, ni ofendo ni temo», y lo reemplazan por las quinas de la Casa de Braganza. Pueyrredón anuncia entonces, ante el regocijo de la clase decente porteña, la total destrucción de Artigas. Pero el caudillo oriental y los suyos todavía resistirán 3 años en la campaña, mientras los porteños atacan a los pueblos libres en Santa Fe y Entre Ríos a fin de impedir que le manden auxilios. Bedia, el emisario de Pueyrredón, había entrevistado a Lecor en el arroyo San Miguel. El jefe portugués, arrogante, le informó que venía a tomar posesión de la banda oriental. Ignoro si después pasaría a ocupar el Entre Ríos, pero tengo orden de guardar con Buenos Aires la más estricta neutralidad. Condescendió a sí mismo en que el emperador Juan VI, si Buenos Aires se mostraba complaciente, escribía, quizás reconociese la independencia de las Provincias Unidas. También entrevistó Bedia a Nicolás Herrera, el ex ministro de Alvear, que ahora oficiaba descaradamente de secretario privado del invasor, quien recomendó la permanencia de Manuel García en Río de Janeiro. No se deshagan ustedes de él, dijo, porque sería lástima perderlo. Artigas arde de indignación y escribe a Buenos Aires. Promovida la agresión de Portugal, es altamente criminal en repetir los insultos con que los enemigos consideran asegurada su temeraria empresa. En vano es que quiera su gobierno ostentar la generosidad de sus sentimientos. Ellos están desmentidos por el orden mismo de los sucesos, y estos llevan al convencimiento a todos de que vuestra excelencia se complace más en complicar los momentos que en promover aquella decisión y energía necesarias que reaniman el ánimo de los libres contra el poder de los tiranos. No fue el único en reprocharle su actitud. Déjese de embromar, brigadier, con el asunto ese del príncipe y todas esas trapisondas. El director supremo Juan Martín de Pueyrredón, herido en su orgullo, se plantó frente a ese coronel que tanta fama de valiente tenía, todavía rengo por una metralla de su hipacha. Nuestra situación es muy débil, coronel Dorrego. Solos no podremos resistir, intentó explicarle. Dorrego lo miró fijo a los ojos con esa intensidad que San Martín reflejara en una de sus cartas a su amigo Miller. ¿Resistir a quién? Nuestros enemigos son los portugueses, no los orientales. El director estaba ya francamente molesto. Artigas es un americano como nosotros, solo nos separa un río, y los celos de quienes están dispuestos a regalar la patria a un principito gringo con tal de no reconocerle su poder y su prestigio. Perón supo que quien condujo la vanguardia del Libertador en sus mejores batallas lo estaba incriminando. No se insubordine, coronel, dijo con fiereza, respete mis galones. Entonces Dorrego escupió mordaz la frase que más podía herir a ese astuto político, cuya bravura nunca se elogiaba y que rojo de ira lo condenará al exilio sin darle tiempo a despedirse de los suyos. No sé en qué batalla ha conseguido usted esos galones, brigadier.